Recibimos una información hace minutos nada más sobre una reunión de funcionarios de ANSES y de PAMI con directivos de la Asociación Geriátrica de Tandil. Entre quienes participaron de esa reunión está Facundo Llano, quien es el titular de la oficina PAMI Tandil. Y lo tenemos en línea. Facundo, bienvenido a BCU Radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Facundo, contanos un poquito el resultado de esta reunión con directivos de la Asociación Geriátrica de nuestra ciudad. Bueno, parece que se están empezando a nuclear los responsables de los geriátricos privados del partido de Tandil, y hacen una rueda de presentación con las distintas instituciones en las que, bueno, tienen vinculación directa con su universo de trabajo. Nosotros aprovechamos la oportunidad para hacerla con ANSES, que estaba Darío a cargo de la regional, y Federico Martínez Uday Tandil, y bueno, en mi caso como titular de PAMI, para fijar una agenda de trabajo con las instituciones, con el resto de las instituciones, es decir, municipio, sistema de salud, y bueno, lo que ellos crean conveniente, y por su parte también tener agenda en conjunto desde los distintos organismos. En el caso de PAMI, les diría que es por ahí el instituto que más va a tener trabajos en común en función de las necesidades que tienen. Pero bueno, se abordaron muchos temas y me parece que va a ser un ámbito de trabajo muy bueno, porque bueno, cada uno tendrá que ver de qué manera puede resolver sus necesidades. A nosotros lo que nos interesa es estar cerca del afiliado que hoy está en una institución geriátrica, y bueno, ver de qué manera podemos ofrecerle cada uno de los servicios que PAMI presta, y este es un canal de llegada importante. Es amplio el universo de gente mayor que tiene Tandil. ¿También es amplio el universo de geriátricos? ¿Se sabe cuántos son en Tandil? Mira, dice, ahí hay un tema que es la regularización de cada uno, que es el poder de policía que ejerce la provincia, cuáles son las incumbencias que tiene el municipio, cuáles son las exigencias normativas que puede tener cada ámbito, si local provincial. Pero bueno, el número sí es importante, se está hablando de 50 y pico, 60 geriátricos de distinta envergadura, de distintas prestaciones, obviamente, en función del espacio para recibir adultos mayores que tienen, digamos, con un promedio, te diría, de 14 camas, es lo que se habló ayer, cada institución, digamos, que estamos hablando de mucha gente, que después tendrá que ver el municipio y la provincia de qué manera regulariza esos aspectos. Yo lo que les comentaba es que PAMI tiene responsabilidad e incidencia directa solamente sobre uno en Tandil, que es el que tiene internación, que está habilitado y está con todos los papeles en regla, porque de lo contrario no podría ser prestador de PAMI, que no hay otros porque requieren de internación, que no son los geriátricos comunes, te diría. Con el resto, PAMI no tiene vinculación legal y normativa. Sí, por supuesto, está nuestra responsabilidad en el sentido de brindarle los servicios de la obra social, porque la mayoría de quienes están alojados ahí tienen PAMI como su obra social. ¿Y cuál es la diferencia, Facundo? Digamos, ya cuando los que tienen internación ya tienen ahí, digamos, que una interconexión con el sistema de salud. ¿Cómo es el tema? Los que no, es una cuestión de los servicios que prestan. Generalmente los geriátricos, a ver, para delimitar claro, sí, los geriátricos son hogares. Sí. En el caso son más clínicas, digamos, en el sentido de la internación. Claro. Por eso es que PAMI solamente cubre eso, digamos, y el resto son, bueno, los servicios cotidianos que brinda PAMI. Quienes hoy están en los hogares geriátricos tienen todos los servicios de PAMI, pero no, PAMI no paga el geriátrico. Por eso esa es la diferencia, claro, con el que sí paga, que es el de internación, el SUSHAI se llama acá en Tandil, y estamos conveniendo también con el Caldevila, Rodríguez Larreta, que ya tiene internación y ya estamos avanzando para que pueda receptar más más afiliados de PAMI. El resto del universo, que es el mayor, digamos, porque estamos hablando de lo que les dije recién, 50 y pico geriátricos en el partido de 2000, también ahí mayormente cantidad de afiliados de PAMI, y ahí es donde nosotros vamos a trabajar con la asociación para tener agenda en común respecto de cada uno de los servicios que presta PAMI, y la asociación los tendrá con la mesa del resto de las instituciones en cada uno de los aspectos que, bueno, que le compete al municipio, al ANSES, al que fuese. En el último punto hacía referencia a las reuniones que esta misma asociación ha mantenido con otros sectores. Uno de ellos es justamente el municipio, Desarrollo Humano y Hábitat, y estaban trabajando en poder tener una organización mejor desde el Estado municipal para con esta institución en cuanto a la comunicación con cada geriátrico. ¿Es posible que a eso se sumen también PAMI como para triangular todo lo que sea necesario en los geriátricos? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, tanto PAMI como ANSES, ya fuimos explícitos respecto a la necesidad de trabajar en conjunto, de sumarnos a una mesa de trabajo, de compartir las necesidades, las inquietudes, y bueno, de todos, y más aún en este contexto de sensibilidad y además en los grupos de riesgo. Tenemos que fijar políticas públicas en conjunto, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, cada uno en su ámbito de competencia, pero en estas mesas de trabajo saltan cuestiones que hay que trabajar interinstitucionalmente. Digamos, las cuestiones de urgencias y emergencias, por ejemplo, que PAMI tiene un servicio que está pagando con UCICOM. Bueno, cómo hacerlo operativo desde los geriátricos, desde PAMI, del sistema de ambulancias del hospital municipal, el municipio de Tandil, cómo puede detectar situaciones en las que necesite, en las que afiliados a PAMI necesiten algún trámite, alguna cuestión que por ahí no está siendo atendida, al revés, digamos, en el caso nuestro de PAMI, detectar situaciones que puede intervenir el municipio, trámites que hoy están siendo ANSES, que bueno, que en esa mesa se pueden ir normatizando. Yo lo que les decía ayer, hay que agarrar puntos generales para resolver cuestiones que atañen a la mayor cantidad posible de gente, y después se verán circunstancias individuales por casos que se puedan presentar. Pero la verdad que hay mucho por trabajar y bueno, me parece un buen ámbito. Ahora, si hay que sacar algo, me parece positivo, de esta tragedia de la pandemia, me parece que tenés que nos podemos situar en la regularización. Los ATP, digamos, para que lleguen a los empleados de cada una de las empresas, vos tenés que regularizar los empleados, ¿no? Claro. Porque hay un gran universo de empleados en negro. Pasa lo mismo con la IFE y pasa con distintas asistencias por parte de los gobiernos nacional y provincial, y si querés le sumás el municipal. Y pasa en esto también. Digamos, es un la pandemia te ha llevado a sentarte en una mesa, digamos, donde articulen distintos niveles del Estado para finalmente regularizar la situación de los geriátricos, que, como bien decía vos, Facundo, en este contexto es un universo de extrema vulnerabilidad. Sí, sí, por supuesto, con responsabilidades compartidas, digamos, con el Estado y con el titular, y brindando situaciones concretas ante una realidad. Digamos, hoy el Estado tiene que ajustar su normativa para que no sea imposible regularizar una situación cualquiera de las que vos describís, como así también el acceso a una habilitación para un lugar de cuidado de adultos mayores. Me parece que sí, yo coincido con ese aspecto. La parte práctica es complicada. Digamos, Argentina tiene historia en ese recorrido, y bueno, por ahí yo también les decía eso, les decía que por ahí el no tener una vinculación directa con el Estado Nacional, por ejemplo, hizo que que la mayoría no esté regularizado, porque en el caso del Estado, ponele, para ofrecerte una prestación, en el caso de PAMI, por ejemplo, bueno, es bastante largo el camino para ser prestador de PAMI respecto a las exigencias que en este caso el hogar tendría. Una vez que accede a esa prestación, y bueno, ya por lo menos ya tenemos uno más en regla. Y bueno, sí, es un camino que hay que darse. Aprovecho, Facundo, te saco por un instante en el tema de los geriátricos, porque el abastecimiento de medicamentos y la atención que requiere el abuelo, la abuela, creo que esto debe pasar en todo el país, ¿no? Venía siendo bastante irregular. ¿Se pudo normalizar los convenios? ¿Se está trabajando bien con las instituciones de Tandil? ¿Cómo podés enmarcar este tema? Sí, enmarcar y sintetizar. Nosotros tenemos, PAMI tiene más de 22.000 afiliados en el partido de Tandil, distribuidos en cápitas, es decir, en determinada cantidad de médicos, que son cerca de 40, en el partido de Tandil. Esos médicos están atendiendo las urgencias y PAMI tiene días y contactos para que los médicos atiendan a sus pacientes, nuestros afiliados, a través de esas vías de comunicación. Lo que tenemos muy bien y vigente es el vademécum de 170 medicamentos gratuitos para el afiliado de PAMI, y aquellos que no entran en ese vademécum, que es un espectro amplísimo, digamos, pero bueno, hay excepciones que no entran, pueden ser alcanzados por vías de excepción que PAMI tiene previstas. Esas vías de excepción son respecto a la droga que por ahí justifique en función del diagnóstico que el médico efectúe, o a las condiciones económicas del afiliado respecto al médico, al medicamento que está requiriendo. Y también tenemos otras vías, por el caso especiales, que son los medicamentos oncológicos. Eso está funcionando. El vademécum es gratuito, y además también está funcionando el método de acceso al medicamento, que es cuando el médico le efectúa la receta de manera electrónica, la envía al sistema de farmacias de Tandil, y la persona, el afiliado en cualquier farmacia de Tandil, tiene a disposición su receta, que la retira sus medicamentos con el carnet de afiliado y el documento en cualquier farmacia de Tandil. Ni siquiera tiene que ir al médico a buscar en papel la receta. Eso es la generalidad. Obviamente hay excepciones, que son cuando los medicamentos necesitan ser aprobados por PAMI, o cuando estas vías de excepción necesitan ser tramitadas en PAMI, ante lo cual nosotros en PAMI estamos atendiendo esas circunstancias, esas situaciones, y también hemos puesto dos teléfonos de contacto para que la gente no tenga que venir acá, mucho más de lo que estamos hablando, que son grupos de riesgo, y envíe esas recetas a esos números de contacto, y ahí nosotros tenemos dos personas, dos empleados de PAMI, que están con sus computadoras y el sistema de PAMI, viendo de qué manera pueden modificar para aprobar esas recetas que requieran de una aprobación, de una modificación, o bien renovar el medicamento que la persona venía tomando. ¿Puedes recordar los números? Esos números son 2494-061712 o 2494-623187. Bien, aprovechamos que tenemos en línea, porque permanentemente nos llegan consultas sobre el tema de la vacuna de PAMI, ¿no? Que sí, por momentos viene, pero va llegando, no digo a cuenta gotas, pero no alcanza a cubrir a veces las expectativas de la gente que en un contexto como el que tenemos quiere vacunarse lo más rápido posible, ¿no? Sí, es así. Vinieron una tanda importante de vacunas. No se midió las vacunas son año a año, conforme, digamos, no son las mismas vacunas de un año para el otro, de acuerdo a los exámenes epidemiológicos y los informes que se van emitiendo, se van contratando vacunas específicas para el año. Entonces, se envió una tanda de acuerdo al sistema nacional, es decir, porque las vacunas de PAMI son parte del sistema nacional de vacunación que llega a las provincias y a los municipios. Una tanda va para PAMI, que se utiliza, que se aplica a través de los centros de vacunación, que son las farmacias. Hubo una tanda que, bueno, en función de las circunstancias de ella, todo el mundo se volcó a las farmacias para ser vacunados y se agotaron casi inmediatamente. Después hubo una segunda tanda, ahora llegaron hace unos días, una segunda tanda que, bueno, se están aplicando de manera gradual conforme al calendario que estableció PAMI. Es así, hubo un cuello de botella, hay gente que hoy todavía está pidiendo la vacuna, nosotros en la sede no tenemos para aplicar las propias, que son aquellas personas que no pueden acercarse hasta la farmacia. Esa nosotros las estamos esperando, y también estamos esperando una tercera tanda de vacunas para poder aplicarlas. ¿Qué es lo bueno, digamos, o la contracara de esta situación? Que tenemos menos episodios de gripe, por el cuidado que se están teniendo. Nos han enviado un informe los médicos de cabecera, que, bueno, que estamos bien respecto a eso en cuanto a comparaciones de otros años, producto de que mucha gente se ha vacunado, porque hemos vacunado a mucha gente, digamos, te diría más del doble respecto del año pasado, y a su vez mucha gente se ha cuidado con este aislamiento. Claro, el distanciamiento social es fundamental. Claro. Y sí, a nosotros nos está dando resultados en ese aspecto. No tengo duda. Entonces, son informes que tenemos y está sucediendo eso. Sí, sí, de hecho, el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, en una nota con nosotros hace un par de días, puntualizaba esto. Digamos, hay muchos menos casos, digamos, de enfermedades respiratorias. No solo tercera edad, sino también en los chicos. En los chicos también. Claro, bueno, y para nosotros eso es clave, porque una gripe puede derivar en una neumonía. Totalmente, y una neumonía hoy deriva en un protocolo. Exacto. y en mayores riesgos. Sí. Entonces, ya pararlo de movida es importante. Por supuesto, a ver, no quiero decir con esto que no haya que vacunarse o que no está bien que la gente se quiera vacunar, al contrario. Los efectos obtenidos son producto del cuidado y el haberse vacunado. Bueno, y eso es lo que estamos buscando, y por eso estamos requiriendo vacunas. Pero bueno, la vacuna es parte, yo entiendo que por ahí hay urgencia, hay necesidad y hay impaciencia, pero para nosotros es parte del espectro que hablamos. Nosotros hoy PAMI estamos atendiendo, la gente se vuelca a los medicamentos, a la internación domiciliaria, llama por teléfono, muchas situaciones que hoy acá nada puede esperar en esta hora social. Nada puede esperar el otro día, porque la persona quiere el medicamento, lo necesita. Hay una tasa de uso importantísima, imagínense ustedes que nosotros estamos atendiendo a las personas que tienen más de 60, 65 años y, bueno, requieren de su obra social permanentemente. Así que, bueno, en eso estamos. Facundo, te agradecemos por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Bien, Facundo Llano, quien es el titular de PAMI Tandil, pasando por los micrófonos del 89.1.